Dímelo, Guato Benny, Guato Benny, Guato Benny. Oye. Es de la calle, calle. Oye, que no me la creí y tampoco me la